Pista 13. 1. Veo que tu cuarto está muy arreglado. Más arreglado que el mío, ¿eh? 2. Pues tu tutor y yo hemos sentido que estás cambiando de actitud. ¿Tienes algún problema? 3. Ya no hemos oído que tengan pleitos ni discusiones. ¿Se habrán arreglado las cosas? Bueno, hay que disfrutar de la tranquilidad. 4. No he oído que pongan la música tan alto como antes. Parece que por fin se cansaron de oírme protestar. 5. Veo que Dora y David están otra vez muy contentos. Creo que ya resolvieron sus problemas.